Luffy, me voy bailando desde el bosque de la China a Japón. Y me voy del bosque porque el lobo quería jugar taca-taca conmigo. No, tamagón. Una geisha mimada fue de un magnífico empeladón, a que tuvo prisionero en las redes de su amor. Y en la noche de cielo azul, abrazado con frenesí, acunándole en su brazo, su galán cantaba así: japonesita, ven, que aquí te espera el chino bon, porque la china me dejó, me vine yo para el jabón, por conquistar tu amor, mi china olvídale, y enaltecido de pasión, yo te querré. Ay, así, japonesita, ahora quiero hacer en peladón, y en las noches de cielo azul, hacer las rocas de pasión. Ay. Una geisha mimada fue de un magnífico empeladón, a quien tuvo prisionero en las redes de su amor. Y en las noches de cielo azul, abrazado con frenesí, acunándole en su brazo, su galán cantaba así: japonesita, ven, que aquí te espera el dinobón, porque la china me dejó, me vine yo para el jabón, por conquistar tu amor, mi china olvídale, y enaltecido de pasión, yo te querré. Ay, así, para gozar con la japonesita, a ver los bones haciendo chinito, japonesita. Ahora quiero ser tu empelador, porque no quiero ser más bon. ¡Ay, qué lisa! ¡A bailar! Japonesita, ven, que aquí te espera el chino bon, porque la china me dejó, me vine yo para el Japón, por conquistar tu amor, mi china olvídale, y enaltecido de pasión, yo te querré. ¡Ay, qué japonesita más lica!